Gracias porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Hemos visto en los días anteriores cómo encontrar la paz, pero ahora hay un círculo que parece que la paz es un poco efímera. Les habla Raúl Medina y está con nosotros también Pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo y los mejores deseos de paz para cada uno de ustedes. El hogar es un círculo que a veces se llena no de paz, de intranquilidad, de inseguridad. No sé, se ha convertido a veces en un conflicto tan grande que las estadísticas muestran a veces algunas situaciones muy trágicas de maltrato intrafamiliar con los hijos. Escuchábamos noticias como un padre castiga a un pequeño de un año, dos años y va a parar a la posta, con situaciones de muerte. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Un ser indefenso. Eso está pasando en nuestros hogares y el Señor nos aconseja que en realidad dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Yo creo que como cristianos estamos tratando de algún día encontrarnos con el Señor. Entonces este es un mandato, una orden que hay que seguir la paz con todo, incluyendo a esos seres que están en nuestro hogar donde la problemática a veces es bastante seria. Creo que uno de los lugares donde es más difícil que el cristianismo se manifieste es en el hogar, porque allí nos conocen y la verdad es que nosotros tenemos que aplicar todo lo que el Señor nos ha enseñado precisamente en nuestro hogar, con nuestra familia. Y sabemos que todos tenemos problemas. No es fácil ser cristiano en el hogar, pero tenemos que pedirle. Precisamente por eso que tenemos que pedirle al Señor ayuda, Él está dispuesto a hacerlo, de manera que podamos manifestar esa paz en todas partes y con mayor razón en el hogar. El libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 12 y el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa paz es la que nosotros... Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es tan difícil la paz en este momento? Nunca fue el deseo de Dios que nosotros viviésemos en ciudades. Él había dicho que debíamos poblar toda la tierra. Era otro el plan de Dios. Nosotros podemos ver que el vivir hacinados, donde hay tanta cantidad de gente, cuando uno viaja y viaja apretujado en el metro y en todos lados, eso empieza a producir... A producir un efecto en nosotros y estamos cada día más irritables y producto de esto es que al llegar al hogar a veces los padres ambos llegan irritados, tanto la esposa como el esposo de su trabajo llegan irritados y a veces se desquitan con los hijos o sencillamente se desquitan entre ellos y ese es el problema mayor. A veces se transforma en un hábito el molestar a otra persona. Entre los hijos uno los mira a veces, o los nietos ahora, molestándose un poquito, haciendo resaltar algunas características que no son muy buenas. Entonces eso va trayendo un roce que no es bueno en la familia. Pero mira, el consejo que tú acabas de leer allí, en capítulo 12 de Romanos, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros... El problema es que no siempre vamos a tener paz, pero que no sea nosotros el origen del conflicto, que no seamos nosotros lo que avivemos, lo que le tiremos más brasas a la llama que está ardiendo en el hogar, sino que si depende de mí, yo traeré paz, yo traeré tranquilidad, yo traeré sosiego, porque mi vida en Cristo está apagada en el sosiego, la tranquilidad. Por eso que ese es el consejo muy sabio en realidad. Pero insistimos sobre la idea que lamentablemente Satanás ha hecho un terrible daño a los hogares, a tal punto que no se considera hogar ya, sino que se considera un vínculo que en cualquier momento puede ser disuelto. Basta que aparezcan algunas diferencias y que no son tan sustanciales, ya hay la diferencia y hay la separación. Entonces, se nos olvida que en el voto matrimonial... Cuando después se nos dice hasta que la muerte los separe, eso debería ser una realidad. deberíamos esforzarnos por eso, pero desgraciadamente, como hoy todo se quiere solucionar rápidamente, no hay un deseo de seguir luchando por mantener el hogar, sino que, como bien decías, a la primera sencillamente nos separamos y cada uno por su cuenta, y luego viene la convivencia. Entonces, eso que está fuera de los planes de Dios se torna prácticamente una norma que se sigue, y nosotros tenemos las consecuencias. Tenemos las consecuencias que todos bien conocemos. Fíjate que mirando un poquito el texto anterior, dice procurad, o sea, pensad cuidadosamente de antemano. Y este es un consejo sabio, porque nos está diciendo que frente a una situación que se puede producir de discordia, de diferencia en la familia, en el hogar, con la esposa, uno debería hacer esto, pensar cuidadosamente de antemano. Algunos dicen, cuenta hasta 10, otros hasta 100. No sé, hay consejos muy sabios en la Escritura. Dice, la blanda respuesta calma la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Cuando uno grita y el otro grita más fuerte y finalmente todos terminan gritando y nadie entiende nada, eso no soluciona ningún problema. Y eso es lo que nosotros, bueno, aunque cueste, tenemos que tratar de ponerlo en práctica. Pedirle al Señor la ayuda para poder ponerlo en práctica. Por eso es que Pablo hace el énfasis en que en cuanto dependa de vosotros. Y cuando yo estoy pensando que si depende de mí, entonces yo debería procurar lo bueno. Porque normalmente cuando hay esta diferencia, uno no está tratando de buscarle lo bueno a la otra persona. Está tratando de ofenderla, está tratando de atacarla. Procurar lo bueno, dice, o sea, las cosas buenas, las cosas nobles. Y en ese sentido, ¿cuán diferente sería la situación si tú, con la persona que te ofende, buscas algo bueno para ella, alguna virtud, le cambias el tono de la voz, se lo haces agradable, le emites la palabra perdón, aunque no se la merezca, pero se lo dices? ¿Cuán diferente serían las relaciones, y especialmente en el hogar, buscando la paz en el hogar? Debemos tratar de perdonar, así como nosotros buscamos el perdón de Dios, tratar de perdonar a quienes nos ofenden. Y creo que debemos, ante situaciones difíciles así, debemos retirarnos a pedir ayuda a Dios. Creo que bueno sería, ante una discusión, a lo mejor arrancar no es cobardía, como se dice. Entonces, en este caso, yo creo que el sentido sería retirarnos a nuestra pieza, arrodillarnos y pedir ayuda a Dios, que el Señor nos ayude a reaccionar como debemos hacerlo. No importa lo que haga la otra persona, pero nosotros deberíamos mostrar algo diferente. Y eso va a traer la paz que nosotros ansiamos. El resultado, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, nosotros vamos a poder gozar de esa paz. Porque no debemos olvidar de que el Señor nos pide que nosotros seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de ponernos en el lugar de la otra persona, seamos capaces de amar en forma incondicional. Fíjate que pensando en eso que tú hablas allí, alguien dice, ¿cómo mantenerse frío cuando las cosas se ponen calientes? Decíamos contar hasta 10, contar hasta 100. ¿Por qué no reemplazamos ese conteo quizás por una oración silenciosa? Señor, tengo un problema, estoy irritado, quiero ofender, por favor ayúdame a tener la mejor respuesta. Yo creo que Dios va a dar la sabiduría para bajar el conflicto, y en algún momento eso se va a tranquilizar en una paz, va a venir una paz a ese hogar que va a reflejar que las relaciones se han puesto primero en orden con Dios y luego será un reflejo con sus pares, con su familia, sus hijos. No podemos olvidar que cuando hay una rencilla, cuando hay una pelea, lo único, el objetivo de los dos es herir a la otra persona. Se dicen cosas que no son ciertas, pero como digo, el objetivo es herir a la otra persona. Y uno hiere primero, el otro continúa y así sucesivamente, y después la situación se vuelve irreconciliable. Sí. Por eso es que tenemos que evitar eso y tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Dios, de manera que el hogar no se torne en un campo de batalla. Bueno, Pablo nos aconseja seguir la paz con todos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana.